se acercan las fiestas y en la 100, junto a Jugueterías Carrusel, te regalamos una super muñeca que articula brazos y piernas y lo mejor de todo, también habla. ¿La querés para hacer un regalo especial esta Navidad? Quédate escuchando el Club del Moro y la super muñeca puede ser tuya. Estas fiestas, el mejor regalo lo encontrás en Jugueterías Carrusel. Este verano, tu protección contra los insectos tiene un nombre, Red On by Zafirus, la nueva línea de repelentes que combina eficacia y cuidado. No solo te protege de las picaduras, también humecta tu piel dejando una sensación fresca. Disfruta de spray y aerosol con 6 horas de duración y 12 horas de duración. Elegí protección prolongada y efectiva. Red On by Zafirus. Decile adiós a los mosquitos. Auspicia el informe del tránsito auxilio24.com. Bastante bien la mañana hasta ahora. Lenta General Paz a la altura de Mataderos. Se mantiene el corte total del enlace de la autopista 9 de Julio Sur con la autopista 25 de Mayo hacia el oeste por obras. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límite de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. Felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos la ciencia. Llegan las fiestas a Coto y hasta el jueves, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Mirá a Fito Páez en vivo por Flow. Un encuentro exclusivo para celebrar los discos del 63 y Circo Beat. Sé parte de la celebración de los álbumes indispensables del rock nacional. No te pierdas Páez 4030. El 13 de diciembre por el canal 605. Solo en Flow. Una receta de ingredientes. Uno, dos, tres, yo te lo uno y tú lo sientes. Disfrutar es una receta simple. Lay's, papa, aceite y sal. Snack papa frita, exceso en grasas totales, exceso en sodio y exceso en calorías. Ministerio de Salud. Los argentinos somos tan apasionados que todo termina en una charla acalorada. Te lo digo yo, que soy el más acalorado de todos. Por suerte, BGH Inverter mantiene el clima ideal cuando más lo necesitas. BGH Inverter. BGH condicionado para ser comercializado en Argentina. Cuida tierra al fuego entre el 2 del 2024 y el 39 del 2024. BGH se abre 739 Cabo. 3050-36-289 para stock disponible y origen. Para más información y condiciones de limitaciones aplicables, consulta en bgh.com.ar. Con Aerolíneas Argentinas, volá todo el año en cuotas. Aprovechá y explorá los paisajes increíbles de nuestro país. Desde la Patagonia a la Puna, de los Andes a la costa atlántica, en 18 cuotas sin interés, con bancos y tarjetas seleccionadas. Y si lo tuyo es cruzar fronteras, volá directo a los mejores destinos internacionales. Reserva hoy, te esperamos a bordo. ¡Felices fiestas, Carrefour! Hasta el lunes, en hipericarrefour.com.ar, 2x1 en short de baño, mallas y toallas de playa. 70% de descuento en la segunda unidad en pequeños electrodomésticos de cuidado personal. Además, aprovecha nuestras promos en juguetería, 4x2 en masas y marcas seleccionadas de autitos individuales. Compra también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Válido el 16 de diciembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Encontré algo sepultado en el bosque. Una emocionante aventura está disponible en Disney Plus. ¿Qué fue lo que hiciste? Nos perdimos. Un viaje lleno de acción, protagonizado por Jude Law. Tenemos que movernos ya. Volver a casa nunca fue tan peligroso. Tenemos que encontrar a nuestros hijos. Skeleton Crew, viaje a lo desconocido. Nueva serie, ya disponible, solo en Disney Plus. Si sos de los que empezás a tomar cuando ya nadie toma, porque está frío, también sos bienvenido. Nuevo Hileret Mate. La dulzura perfecta para tu mate perfecto. Hileret. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Cuidar tu Citroën tiene importantes descuentos. Hacé el servicio de mantenimiento en un concesionario oficial y obtené hasta un 30% de descuento. Citroën. Tu auto bien, vos también. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Citroën más cercano o ingresa a www.citroen.com.ar. Aplica a bases y condiciones. En On City encontré el regalo justo para ese primo que solo aparece para comer y lleva el tupper por si sobra algo. Ingresa a oncity.com y aprovecha las 18 cuotas sin interés con las tarjetas de tu banco y hasta 40% de descuento en los mejores regalos. On City. ¿Cambias algo? Cambias vos.